Argentina que va a caer en forma de centro con muchísimo riesgo para el arco coreano. Hay una indicación del árbitro del partido para con Leo Messi. Al área llega Samuel, también va De Michelis, está Heinze, va Jonás, para el rebote queda Maxi Rodríguez, también está Angelito Di María, le va a pegar Messi, ahora está junto a él Maxi Rodríguez, pero a Messi no le saca nadie el tiro libre, sobre todo después de la indicación de Maradona, ¿no? Desde afuera con pierna zurda va Messi. Al arco Rodríguez, ¿no? No, no, desde ahí no, ¿eh? Atención, que va buscando Samuel, hay empujones en el área, hay agarrones, eran Samuel con Yunso, el central coreano. La pelota la va a ejecutar Messi, marca con su mano derecha arriba, dos hombres en la barrera, casi 16 minutos, pasa Maxi por arriba, el cabezazo. ¡Oh, no! Coreano, gracias, gracias por ese gol, bien recibido fue, la Argentina empieza a ganarlo, la Argentina se va a soltar, la Argentina va en busca de más, gana la selección, Argentina 1, Corea 0.